de un recurso de protección en contra de la autoridad, en este caso el ministro de Transportes, por la licitación del troncal 3. Estimamos que aquí hay irregularidades, ya que se está licitando sobre la base de un negocio que está absolutamente quebrado, no hay recursos, y se está licitando girando a cuenta de recursos que no han sido conseguidos, que se van a sacar del 2% constitucional o de subsidios que aún no son aprobados. Estimamos que eso es muy irregular.